Y continuamos en esta mañana entre matera. Y como les decía, ya estamos en comunicación con Norman Berra, que él tiene su blogspot Clima de Opinión y que van midiendo, sondeando distintas encuestas que van midiendo la qué está pensando la gente, qué opina, qué dice. Buen día, Norman. Buen día, Renata. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá estamos en un día gris en Capilla. ¿Cómo está por Córdoba? Está muy gris también. No sabemos si va a llover porque está medio inestable, pero sí, está bastante, se oscureció de golpe. Sí. Bueno, acá venimos bastante oscurecidos hace un rato. Bueno, estaba viendo en el blogspot Clima de Opinión. Sigue la meseta, podemos decir, de Cambiemos, que ya no es Cambiemos, ¿o sí? Cambiemos a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel provincial en Córdoba, no. A nivel provincial se rompió. Sí, sí. No están a meseta o están divididos, que es mucho más preocupante, ¿no? Sí, tenemos por un lado, bueno, los que van con Mestre, que se que van con la lista radical. Tal y, cual. Y tenemos los que van con Negri, que vendrían a representar el sector Cambiemos, ¿no? Con el Frente Cívico, ¿no? Y sí, la lista es Córdoba Cambia. Córdoba Cambia. Porque no podían usar la identidad de Cambiemos al haberse roto el Frente. Sí. En su momento también los apoderados de Mestre objetaron el diseño de del logotipo. Sí. Y bueno, sí, efectivamente, la ruptura de Cambiemos, que es un hecho político ya no de trascendencia local, sino incluso nacional. Sí. Porque además está generando como un movimiento tectónico a lo largo del país, ¿no? Donde, bueno, Frei Storani lo dijo ayer, el otro día Zapia también lo dijo, digamos, uno por ahí dice son chisporroteos, no se van a animar a romper, pero ya se animan a decirlo, digamos, ya es sí. Una novedad, por lo menos en términos discursivos, ¿no? Sí. La posibilidad de que la UCR rompa Cambiemos, de que planteen la necesidad de que haya en La Paz un candidato radical, veremos qué sucede, pero lo cierto es que muchas provincias se están despegando, no solo han despegado la elección de la nacional, o sea, votan gobernador independientemente de la elección presidencial, incluso cuando son aliados de Macri, sino que además están desplegando su propuesta de campaña, ¿no? Se están desplegando el tono de la campaña y hasta la simbología de campaña de Cambiemos, lo contamos en una columna reciente. Sí. En la falda, Javier de Minger, candidato radical que ganó con muchísima contundencia la elección, digo con mucha contundencia porque aunque no le sacó mucha diferencia al candidato del peronismo, arañó casi 50% de los votos, sí. Él dijo explícitamente que habían desnacionalizado la campaña, que la habían localizado totalmente porque se dieron cuenta de que Macri no le sumaba para nada en la elección de intendente y les podía restar, por lo tanto, fue una elección bien radical, ¿no? Bien bien radical y bien hablando de la falda y no de la situación del país. Claro, esa es, me parece, la política adoptada por todos, por lo menos lo vemos también acá a nivel municipal, ¿no? Hay como un consenso de, y creo que también lo veníamos hablando con vos hace un tiempo ya, de lo gastado de la marca Cambiemos, de que era veíamos venir que era muy posible que marketineramente, digamos, buscaran otra forma, porque ya había un desgaste. Efectivamente, un problema, un síntoma que ya veníamos marcando nosotros desde fines del año pasado y que, bueno, con el desgaste de este año se ha acelerado. No será una novedad para ninguno de los oyentes, no. El tema del dólar vuelve a ser motivo de preocupación. Sí. No tanto por el término estricto del tipo de cambio, sino por su impacto inflacionario, ¿no? Por una economía binomonetaria como la Argentina, el dólar es un tema, como no lo es en Brasil, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero en todos lados están cayendo las monedas contra el dólar, cuando sucede eso, ¿no? A nivel global, sí, está bien, pero que suceda eso en Brasil es una cosa y que suceda acá es una cosa totalmente diferente, sí. Porque acá lo cierto es que los argentinos siempre piensan en dos monedas, fenómeno que no sucede en ningún país del mundo, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos todo, o sea, la deuda totalmente dolarizada de todos, ¿no? Nos impacta un montón. ¿Qué estudios están haciendo últimamente en Córdoba frente, bueno, el escenario electoral? Ahora se bajó la candidatura de Pablo Carro, la UCR y Cambiemos van por otro lado. ¿Cómo se está midiendo a nivel gobernación? Si bien, bueno, también la distancia que tiene Schiaretti pareciera ser inalcanzable. Sí, a ver, lo que está sucediendo ahora es que hay que volver a medir porque obviamente con la oficialización de las listas, vos fíjate que las encuestas sí. Que se hacían hasta la semana pasada incluían el escenario con Carro, ¿no? Sí. Yo vi una encuesta, me llegó el mismo sábado de la noche, imagínate, El mismo sábado que se estaba bajando carro, me llegó el resultado de esta encuesta que hicieron los colegas de Infocus en Ciudad de Córdoba, donde lo medían a carro, y obviamente esas mediciones perdieron valor con esa novedad, ¿no? Claro. Perdieron valor relativamente, son buenas descripciones del panorama, porque de todas formas sí te dicen cómo estaba la situación con respecto a Schiaretti y los dos candidatos radicales, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora, ¿qué hipótesis tenemos? La hipótesis es que la ventaja que Schiaretti tenía se va a sostener y probablemente se amplíe, sí, sobre la base de la premisa de que si Cambiemos en el 2015 con un frente unido entre todos sus socios políticos y con agua de candidatos sacó el 33, y hoy con el ágite que tiene, con Macri en baja y con dos candidatos, bueno, estamos pensando que aunque no hiciéramos encuestas, aplicando una aritmética básica electoral, sí, si vos dividís el 33% que sacaron en 2015, te da un 16,5 para cada uno. Estamos hablando de un 17 para los dos, en el mejor de los casos, sí, contra un gobernador que en el promedio de las encuestas está más cerca del 50 que del 40, ¿no? Sí. Aún si Schiaretti repitiera la elección de 2015, sacar el 40, le estaría sacando a los candidatos, sus inmediatos perseguidores, 20 puntos de diferencia, ¿no? Estamos hablando de la foto de hoy. Gómez, si esto puede variar de aquella elección, y puede variar porque la opinión pública es volátil, sí, uno no, nunca sabe qué puede pasar. Sí. Ahora, si uno mira el proceso, uno ve bastante difícil que Macri pueda dar alguna novedad económica positiva de acá al 12 de mayo. Más bien en sentido contrario, la semana que viene se anuncian los nuevos aumentos del gas. Mm. Entonces, los candidatos opositores en Córdoba, tanto Negri como Mestre, van a tener que tratar de simular muy bien su asociación con Macri, sobre todo Negri, ¿no? Sí. Que el candidato preferido Rosada, porque si no, como dijo Javier Domínguez de la Falda, más que una catapulta, el presidente se transforma en una mochila de plomo, ¿no? Sí, bueno, está sucediendo. Y te consulto a nivel nacional. Veníamos viendo que la porción de indecisos, que todavía no se inclinaban ni para un lado o para el otro, era bastante grande, ¿no? 30 y pico%. ¿Hoy cómo está? ¿Se sigue manteniendo o se va definiendo? Nosotros siempre decimos que el nivel de los indecisos hay que seguirlo, pero además hay un dato indeciso que no aparece en ninguna encuesta, que es el dato de la cantidad de gente que define su voto el mismo día de la elección. Sí, sí. Y esa proporción es muy alta. Vos imagínate que en Ciudad de Córdoba, por bocas de urnas que hemos hecho, o sea, encuestas del mismo día de la elección, sí, le preguntamos, ¿usted cuándo decidió su voto? A la persona que ya votó estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Y el 17% nos decía que lo había decidido el mismo día. Claro. Eso no quiere decir que antes esa persona no sabía quién iba a votar. No, pero claro, no estaba totalmente solidificado su voto, no era definido. Claro. Entonces, con ese nivel de volatilidad, yo te digo que aún las encuestas que vemos hoy son fotos representativas parcialmente, porque sí, la pregunta que uno hace es, ¿a quién votaría si la elección fuera hoy? Y la elección no es hoy. No. Uno lo pone ahí, con esa pregunta lo pone en situación al elector de pensar si tuviera que votar hoy. ¿Por qué? Porque si uno dice, ¿a quién me voy a votar dentro de 2 meses? Te van a decir, no sé. Sí. Lo cual es una respuesta obvia, digamos. Hecha esa salvedad, en sí, general hay una coincidencia general en las encuestas hoy de que Cristina está ya liderando la carrera electoral por una diferencia que no es estadísticamente significativa. En el promedio de las mediciones está entre 3, 4, 5 puntos. Estamos hablando de encuesta con un error muestral de entre 2 y 3 puntos, por lo tanto sigue siendo un empate técnico. Sí. Pero ya es una novedad que ahora la carrera, la horse race, como dicen los analistas, los consultores norteamericanos, la carrera de caballos, la lidera la presidenta y el presidente Macri corre un poquito de atrás. Sí. De acá a La Paso, ¿qué puede pasar? Bueno, hay que ver qué sucede con estos chisporroteos con los radicales, ¿no? Porque si hubiera un lustro en La Paso compitiendo contra Macri, sería una cosa. Si no hay ninguna candidatura alternativa de la Macri es otra, ¿qué va a pasar con las presiones para que Macri se baje y sí, pase a correr Vidal? Son conjeturas que sería un poco aventurado analizarlas en este momento, ¿no? Claro, tenemos hasta junio que se tienen que definir los candidatos, ¿verdad? Exactamente, sí, muy bueno lo que decís, porque hasta el 12 de junio hay tiempo para inscribir las alianzas. Entonces ahí es donde se va a ver si Cambiemos se rompe o no a nivel nacional. Obviamente si se rompiera sería una noticia muy negativa para el presidente. Sí. Pero bueno, por ahora son conjeturas que no sería tan prudente avanzar en ellas hasta que no empiece a haber señales más concretas en ese sentido. Hoy el panorama es Cristina adelante con un poco más de 33% de los votos, el presidente sí, entre el 30 y el 33%. Alternativa Federal, que es la gran incógnita, porque algunos dicen, ¿hay alguna chance de que Macri pueda quedar afuera del balotaje, si hay un balotaje entre dos candidatos peronistas? Para eso se tendría que dar dos condiciones o tres condiciones que no se están produciendo hoy. Primero, la Baña pone como condición para ser candidato que ninguno adentro de Alternativa Federal le compita. Sí. Para eso se tendrían que bajar Massa, Urtubey y Pichetto. Uno dice, ¿están dispuestos a bajarse? Bueno, Pichetto muy muy poco, podría bajarse sin mayor problema, podría aceptar una candidatura a vice. Urtubey también mide más bien poco, podría bajarse también, pero no ha mostrado la voluntad de bajarse, y Massa mide bastante como para bajarse. Estaba viendo que en las mediciones, frente a la pregunta ¿qué candidato prefiere dentro del peronismo federal para las elecciones a presidente? Bueno, el 44,64% elegiría a Labaña. El 14,29% no sabe, no contesta, 12,50% a Sergio Massa, y ahí le sigue Tinelli. Claro, pero eso es una simulación adentro de la interna del espacio, ¿no? Sí, sí. Nosotros siempre lo decimos, por ahí a veces los poderes territoriales son fuertes en una PASO, y lo cierto es que el Massa sacó hace no mucho tiempo, dos años, en la legislativa de medio término, una buena cantidad de votos en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Entonces esa base territorial que más tiene en Provincia de Buenos Aires, hay que ver si Labaña logra construirla, ¿no? Sí, entonces, digo, qué particular, porque de hecho, bueno, está apareciendo la figura de Tinelli con cierta voluntad de meterse en el mundo político, pero tampoco está definido ni frente a qué espacio, ni nada. Tal cual, coincido con vos, por ahí se lo menciona como eventual candidato a la gobernación de Buenos Aires, ¿no? Ajá. De todas formas, yo diría hay que esperar, porque ese espacio hoy, la única chance que ese espacio tiene de entrar en balotaje sería que los votos de Massa, de Labaña, de Urtubey y Pichetto se sumaran linealmente, lo cual es muy difícil. Es muy difícil. Voy a decir, bueno, si tengo los cuatro candidatos y los cuatro suman, y eso se suma atrás de uno solo, llegan al 20, supongamos. Sí. Y si Macri saca un 25 o un 27, no quedan tan lejos. No, claro, pero aunque si Macri saca un 27, ya queda a 7 puntos de distancia, ya en instancia de paso. Entonces vos decís, tiene que descontar esos 7 puntos de diferencia, o si fueran menos aún así, hay que ver si la suma se hace, porque yo no sé si los electores de Pichetto o los de Urtubey o los de Massa se van a pasar en linealmente todos a Labaña y viceversa en otras simulaciones, ¿no? No, ya vemos que... ¿Qué pasa si se dispersan para Macri o para Cristina, no? Sí, ya vemos que no es lineal el traspaso de votos, ¿no? Tal después cual. De las PASO. Estaba viendo también en otros escenarios hipotéticos, dentro, por ejemplo, de Unidad Ciudadana con Cristina, ¿no? Frente a la posibilidad de que Cristina fuera candidata, Agustín Rossi, Felipe Solá u otros. Bueno, Cristina arrasa con el 83,87%. Tal cual. Después le seguiría Agustín Rossi y Felipe Solá. Y si la corremos a Cristina del escenario, o sea, si por alguna razón Cristina no fuera candidata, ¿a cuáles de estos candidatos elegirían? Y están muy parejitos, digamos. Muy parejo. 32,97% Felipe Solá y 31,35% Agustín Rossi. Tal cual, es un empate técnico, es una encuesta de la consultora CIGP. Sí. Y bueno, marca evidentemente que el único liderazgo hegemónico y excluyente es el de Cristina, y con ella fuera del escenario la cosa se empareja mucho más. Sí, y en relación a Cambiemos, bueno, también la elección de candidato, si está Macri, se llevaría el 84,66% dentro del espacio Cambiemos contra un 6,75% de Lustó. O sea, claro, sería un resultado parecido al que dio la PASO en 2015, en la que Macri sacó el 24 contra el 3 de Sanz y el 2,5 de Carrió. Sí, sí. ¿Qué sucede? En esta simulación no está Vidal, porque se asume que Vidal no iría a una PASO contra Macri, sino que en caso de que Macri se baje, sería ungida como candidato al PRO, ¿no? Sí. Pero bueno, todavía son escenarios que si bien van mostrando algunas señales para un lado o para el otro, como bien remarcás, de acá hasta junio pueden pasar tantas cosas a nivel nacional que capaz que cambien las figuritas, digamos, ¿no? Es tal cual. Así tal que, cual como decís vos. Hay que seguirlo semana a semana esto, porque evidentemente hay una tendencia general que ya se viene viendo, que es el desgaste de Macri, de cambios, sí. ¿No? Pero puede haber novedades de coyuntura que nos exceden. Un poco de los análisis que venimos haciendo. Claro, así que bueno, estamos semana a semana, van cambiando los escenarios posibles sobre los cuales se hacen las mediciones, y bueno, vamos a estar ahí muy paso a paso, por lo pronto, como decíamos, hasta que se tengan que inscribir los candidatos, a partir de lo cual, bueno, ya se podrá hacer una medición más concreta sobre los candidatos. Tal cual, además este finde tenés elección en Villa Dolores, y después se empiezan a encadenar un montón de elecciones Sí, de y intendentes en abril, sobre todo intendentes radicales que adelantaron la elección sí. humeante de gobernador, justamente temiendo una elección muy fuerte del gobernador Schiaretti. Sí. Entonces, para poder asegurarse ellos la reelección en sus municipios y despegar su suerte de la que tengan las dos listas radicales, ¿no? Claro. Bueno, Norman, te agradecemos muchísimo. Como todas las semanas, vamos arrojando un poco de luz sobre las distintas mediciones, los distintos sondeos que se van haciendo en relación a lo que opina la gente sobre distintos temas, ¿no? Bueno, estamos, por supuesto, es un año electoral, así que estamos más bien abocados a eso. Vamos semana a semana siguiendo los pasos de lo que va sucediendo y, como siempre, te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes y saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida.